ya tenemos muy establecidos los pronósticos para el Océano Pacífico. Se avecina otro temporal, es un ciclón tropical que está en desarrollo y tenemos algunas aristas. Hay un modelo que indica que estará cerca de Sonora, otro que estará impactando Baja California y otro que estará de manera pues más lejana, ¿no? Estaremos dándole seguimiento todo el día de hoy a estos modelos, revisando de la mano del Servicio Meteorológico Nacional, y estaremos avisando las medidas que estaremos tomando. Lo mayor que pudiese ser es que instalemos el Comité de Operaciones de Emergencias y que le demos seguimiento con todos los tres niveles de gobierno, principalmente con la activación del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional.